Descubriendo al catolicismo. Información de interés. Ajá. Por el Yalel, el Antoniette está aquí con el Migueli. Ya sabes, este track se llama Escúchame, escúchame. Escucha lo que quieres, escúchalo sin temor. Las alas de las águilas, canto del ruiseñor. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En esta ocasión quiero tratar un asunto muy importante que se vino suscitando hace algunas semanas aquí en mi parroquia, acerca de el verdadero significado de la corona de Adviento. Déjeme decirle que lo que a continuación va a escuchar es un fragmento de la homilía de un párroco, de nuestro párroco, como bien dicho, de esta localidad, con respecto a la corona de Adviento. Y enseguida daré algunos puntos importantes que por razones desconocidas no se dijeron durante esta homilía, pero que es importante que como católicos sepamos algo referente a los signos netamente cristianos. Escuchemos. Miren, estuvo lleno de signos. ¿Se acuerdan de la corona de Adviento? Sí, bueno, esa corona de Adviento, ¿se daban cuenta que era una rueda, un círculo? Lo importante es la eternidad de Dios. No tiene principio ni tiene fin. Ahora, el verde es la esperanza. Y las veladoras tienen su significado. Pero miren, ojo, son tres formas. Si yo veo una forma, no voy a decir, es que el obispo no sabe por qué. Miren, me están poniendo velas de colores. El obispo no sabe si aquí está el libro que lo dice. No, es que son tres formas. Son tres significados que vamos a encontrar. Entonces, no quiere decir que el obispo no sabe. No, es que podemos elegir una de las formas. Por ejemplo, miren aquí, a ver quién me explica. ¿Qué significa en general la corona? ¿Qué significa? ¿La corona? No, no. Yo le explico. ¿Por qué la ponemos? Simboliza que ya está cerca la Navidad. Que ya está cerca. Está pronta la Navidad. Sí, miren. Significa que ya está cerca la Navidad, que es la espera. ¿Qué más? Esto es preparación. Miren. ¿Sí? Bueno. Miren, aquí estuvo incompleto lo que me dicen. Significa que está ya cerca la Navidad, pero significa también que ya está cerca la venida de Cristo, que es la parucía, la segunda venida. Entonces es la espera del Señor en un recuerdo histórico, su nacimiento, y la espera de la segunda venida de Jesús. Eso significa la corona de Adviento. Y miren, si alguien tiene curiosidad, lea su misal. La corona de Adviento se divide en dos partes. Una, que son tres domingos que nos hablan de la segunda venida de Jesús, la venida definitiva. Y el cuarto domingo nos habla de la Navidad ya próxima, que es el recuerdo histórico de la primera venida del Señor. Vean su misal. Desde el primer domingo de Adviento nos va a estar hablando de la segunda venida de Cristo, hasta el tercer domingo. El cuarto nos va a hablar ya de la Navidad próxima. Entonces, es Adviento, la espera a la llegada de Cristo, pero una llegada en el recuerdo histórico, y la otra, la venida definitiva de Jesús en su segunda venida. Ahora, Eso, bueno, esto se los explico porque no tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes. Las veladoras pueden ser, miren aquí, ojo, pueden ser moradas o pueden ser de colores. Y puede ser una blanca y pueden ser cuatro o pueden ser cinco. Todo esto es significado. Las moradas nos significan que estamos a la espera definitiva de Cristo. Los tres domingos de la espera de la segunda venida de Cristo. Y el último, que generalmente es blanca, es la proximidad de la Navidad. Pero pueden ser de colores, porque pueden ser, estos son cuatro velas, pero pueden ser cinco, porque también se ha dado a manifestar a través de las veladoras los cinco continentes. Entonces, por eso se pueden poner de colores y no precisamente moradas, porque van significando cada uno de los continentes. Y otra, se dan cuenta ustedes que a veces son cinco domingos, entonces se pone la vela blanca ya en la Navidad, se ponen cuatro rodeando y una en el centro. Significa ya, aquí está ya el Señor, ya en Navidad, ya llegó el Señor. Eso es el significado de la corona. Pero miren, la corona, lo esencial de ella es prepararnos a la segunda venida del Señor, que es lo importante, y el recuerdo de la primera venida. La primera venida me va a llevar a esperar su segunda venida. Es como cuando decimos, de nada sirve que Jesús nació si no ha nacido en tu corazón. Allí estamos representando las dos venidas. Entonces, cada una de las formas tiene su significado. Y si elegimos una, no quiere decir es que no saben ellos, que aquí lo dice el papel. Yo no le puedo decir al obispo, oiga, ¿por qué escogió la primera? O bueno, si yo tengo aquí la segunda, y creo que esa es la única forma de buscarle un significado, y veo que el obispo está en la primera, oiga, ¿por qué puso usted cinco veladoras si son cuatro? No podemos decir esto. Lo importante es el significado. Escucha lo que quieres, escúchalo sin temor. Las alas de las águilas cantó del ruiseñor. Puede que lo que se dijo en esta homilía pueda crear confusión en aquellas personas que de alguna forma han hecho su corona de adviento de una distinta a la que se mencionan en esta homilía. Recordemos que como católicos tenemos que enfocarnos a los signos netamente cristianos. Así que déjeme recordarle que el tiempo de adviento nos invita a meditar en la venida del Señor. Esta venida se nos presenta en tres dimensiones: adviento histórico, adviento místico y adviento escatológico. El adviento histórico es la espera en que vivieron los pueblos que ansiaban la venida del Salvador. Va desde Adán hasta la encarnación, abarca todo el Antiguo Testamento. Escuchar en las lecturas a los profetas nos deja una enseñanza importante para preparar los corazones a la llegada del Señor. Acercarse a esta historia es identificarse con aquellos hombres que deseaban con vehemencia la llegada del Mesías y la liberación que esperaban de él. Ahora bien, el adviento místico es la preparación moral del hombre de hoy a la venida del Señor. Es un adviento actual. Es tiempo propicio para la evangelización y la oración que dispone al hombre como persona y a la comunidad humana como sociedad a aceptar la salvación que viene del Señor. Jesús es el Señor que viene constantemente al hombre. Es necesario que el hombre se percate de esta realidad para estar con el corazón abierto, listo para que entre el Señor. El adviento, entendido así, es de suma actualidad e importancia. Ahora, el Adviento escatológico es la preparación a la llegada definitiva del Señor, al final de los tiempos, cuando vendrá para coronar definitivamente su obra redentora, dando a cada uno según sus obras. La Iglesia invita al hombre a no esperar este tiempo con temor y angustia, sino con esperanza de que cuando esto ocurra, será para la felicidad eterna del hombre que aceptó a Jesús como su Salvador. Estas son las dimensiones, las tres dimensiones que tenemos que estar meditando constantemente durante los cuatro domingos de Adviento. Ahora bien, la corona de Adviento es un signo de este tiempo en el cual nos percatamos de que la Navidad ya está próxima. Y al decir que la Navidad ya está próxima, queremos decir que el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo está cerca. Por eso es que se hace la corona de Adviento. El círculo es porque el círculo no tiene principio ni fin, simbolizando que, o más bien dicho, significando que Dios es eterno, que no tiene principio ni fin. Ahora bien, importantes son las velas que llevan esta corona de Adviento. Son cuatro, pueden ser cinco. Hago esta aclaración porque en la Biblia pudimos escuchar de que nos da a entender de que no importa tanto el número de velas ni los colores, pero en realidad sí son importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque los signos son de mucha importancia dentro de nuestra Iglesia Católica, porque nos dan a entender cosas netamente cristianas. Como por ejemplo, el primer domingo se prende una vela color morada. ¿Por qué? Es morada porque nos indica que es un tiempo de preparación. Estamos en un tiempo de espera, estamos en un tiempo de vigilia. De igual forma, el segundo domingo también es color morado, porque seguimos todavía en ese tiempo de espera, en vigilia. El tercer domingo es de color blanca o rosada, o rosa. ¿Por qué? Porque esto nos indica de que aunque estamos en tiempo de Adviento, ya la Navidad está más próxima, por eso es blanca. Blanca o rosa. En este momento es propicio para empezar a poner ya los adornos navideños. El cuarto domingo sigue siendo de color morada. Recuerde, el cuarto domingo aún es color morado. ¿Por qué es morado? Es morado porque aunque ya estamos contentos porque la Navidad ya está cerca, aunque el arbolito de Navidad ya está puesto, los motivos navideños ya están puestos, no quiere decir que es Navidad, sino que todavía estamos en tiempo de Adviento. Por eso vuelve a ser de color morada. Entonces queda de la siguiente orden en resumen: primer domingo morado, segundo domingo morado, tercer domingo blanco o rosa, y cuarto domingo vuelve a ser morada. Puede que en la Navidad se coloque una quinta vela extra en el centro, y esta debe ser de color blanca, significando que ya es Navidad, pero esto se hace únicamente hasta el 24, cuando ya es Navidad. Bien, aclarado esto, espero que haya quedado comprendido de que como católicos tenemos que vivir la unidad en Iglesia. Y si el obispo nos está dando esta catequesis en sus folletos, tenemos que aceptar esas enseñanzas, porque estas van de acuerdo a la fe cristiana. Muchas veces podemos escuchar de que la corona de Adviento pueden llevar diferentes aditamentos que simbolizan o significan que la suerte, el amor, el dinero, todas esas cosas ya son extras, o sea, son cosas que ya no son cristianas, y tenemos que empezar a alejarnos de esas situaciones y entender que la corona de Adviento es netamente un signo cristiano propio del tiempo de Adviento, y tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que nuestro obispo en nuestra localidad nos enseñe en su catequesis. ¿Esto para qué? Para que vivamos la unidad que Cristo quiere en su iglesia. Escúchate y escucha, y verás que al final hay mensajes guardados casi en todo lugar. Mucho más que colores en el fondo del mar, mucho más que colores en el fondo del mar, mucho más que colores en el fondo del mar, mucho más que colores en el fondo del mar. Escucha, yo te escucho, escúchame los dos, escuchamos a otros que vengan con dolor. Escucha, yo te escucho, escúchame los dos, iremos poco a poco yendo al corazón. Escucha, yo te escucho.